Estás en Play Kiss con Ricky García. ¿Quién podría hacer una versión de este clásico compuesto por Marvin Gaye y que popularizaron Martha Reeves and the Vandellas? ¿Quién? Hombre, pues fíjate, David Bowie y Mick Jagger serían increíbles. Y así lo hicieron en el 85. Dancing in the Street. Bueno, nosotros a bailar y en órbita y felices hasta las 8 o las 7 en Canarias. Ricky García.Y por supuesto todos vosotros, aderezado con un montón de buena música. En fin, lo que hacemos todas las tardes de 5 a 8 una menos en Canarias, ¿verdad que sí? Bueno, pues fieles a vuestra cita y veo que estáis todos ahí. Venga va, voy a daros nuestro teléfono de WhatsApp porque sois parte imprescindible de las tardes, ¿vale? Anotad, por favor, 606-712-658. 606-712-658. Bien. Hoy queremos saber, hoy la cosa va de cine, como ayer lo de los Oscars y eso, luego te lo desarrollo, ¿vale? Pero queremos saber qué película te decepcionó o te aburrió tanto que hubieras preferido invertir esas dos horas en dormir o en limpiar el baño. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a cat like an old time movie, but it goes from a wishing well. Enrique García. We'll be right back. It's a Sin. Estará preguntando el qué. Pues, por ejemplo, los lunes. Pues eso, feliz lunes a todos, ¿eh? Y es que a unos más y a otros menos, pero a la mayoría nos cuestan los lunes. Y siempre hay el que se pasa el domingo por la tarde montándose una película para no ir a curar el lunes. Algunas son de miedo y otras dan risa. Y este finde, por ejemplo, entre que nos han quitado una hora de dormir y hemos trasnochado para ver la entrega de los Oscars, llevamos unas ojeras que parecemos mapaches. ¡Uf! El que tiene un ojo a la virulé es el presentador de la gala Chris Rock. Menudo bofetón le dio el Will Smith, ¿eh? ¿Merecido? ¿Vosotros creéis que sí? Yo creo que sí. Hay que ver, ¿eh? Y en el cine más. Que si persecuciones, romances, rescates, robos, mundos imaginarios. Ideal para pasar un rato. Vamos, la barra de entretenidos. Menos cuando lo mejor de la peli son las palomitas. ¡Ay! Por eso hoy queremos saber qué película te decepcionó o te aburrió tanto que hubieras preferido invertir esas dos horas en limpiar el baño. Pledge This, otro triunfo de Paris Hilton. Jack y su gemela, el doble de mala. Cuéntanoslo en el 606-712-658. ¿Sabes qué tenemos hoy para ti? Exclusivamente para ti. Un Music Box 5. Es un altavoz inalámbrico de los amigos de Energy System, que si quieres puedes echarle un vistazo en internet y así te ponen los dientes largos. Bueno, más que los dientes, los oídos largos. 606-712-658. ¡Bienvenidos al show! Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Hi, I'm Sia. Come on, come on, turn the radio on. es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues fíjate lo que te voy a contar. Durante esta semana y la que viene, vamos a repasar año por año lo que significó la década de los 80 en el mundo de la música, ¿ok? Venga, pues hoy empezamos en 1980. La electrónica llega a la música. Bueno, pues los 70 acaban con la noticia del asesinato de John Lennon, que fue el 8 de diciembre del 80. Empezaba una nueva época para la música. Culturalmente, los 80 también iban a suponer un cambio radical con respecto a la década anterior. De hecho, este año se estrenó la cadena de televisión CNN y el super y famosísimo videojuego Pac-Man. La música disco seguía llenando las discotecas. Los éxitos discotequeros del año, que no dejaron de sonar, fueron algunos como Celebration, The Cool and the Gang, Upside Down de Diana Ross o Funky Town de Lip Sync. De hecho, en este primer año de la década también sonaban en las radios los hits de los álbumes The Game de Queen o este Super Trooper de ABBA, dos grupos que ya habían conocido el éxito en los 70. Bien, pues si te parece, este podría ser el top 10 de las mejores canciones de 1980. En el 10... Police. So Lonely. Y en el 9, Hungry Heart de Bruce Springsteen. La tremenda Barbara Streisand y su Woman in Love. El 7 es para Upside Down. Movíamos las caderas al ritmo de Diana Ross. Y en el 6, y acompañada de un peliculón, Irene Cara con Fame. Y en el 5, todo un himno construido por Ultravox. ¿Te suena este Viena? Inc. y su único éxito Funky Town en el 4. Cool and the Gang tuvieron muchos éxitos y entre ellos Celebration en el 3. Este es nuestro top 10 de las mejores canciones de 1980, llegando hasta el número 1. Pero antes, la medalla de plata. ¿Quién se la llevaba? Michael Jackson. Rock with you. Y el número 1. ¿Sabéis para quién es el número 1 en este repaso al top 10 de los mejores hits de 1980? Another One Bites the Dust. En el 1 de nuestra lista, Queen. Let's go. He walks further down the street with the pink pool way down low. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? Took Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Es el número uno de nuestra lista de las mejores canciones del 80. Mañana el 81. Donde todas las tardes son una sorpresa. Play Kiss en Kiss FM. Esto es Kiss. FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. I love your smile. Sí, esa que caldea el mundo sin contribuir al calentamiento global. Sonríe, porque cuando sonríes el mundo sonríe contigo. I love your smile. Tremenda. Shanice. I love your desde el estudio 5 de Kiss FM. Bueno, hoy te vamos a dar la tarde para que despotriques. Sí, si eres de esos oyentes que no nos llaman mucho y tal, que eres más pasivo y tal, hoy tienes la oportunidad a través del 606-712-658 de poner verde a esa película que te decepcionó o te aburrió soberanamente. 606-712-658. Hola, soy Soledad de Barcelona. Hola. Y la peor película que vi en mi vida. Sí. Es El planeta de los simios. Chica, ¿qué dices? Totalmente arrepentida. Hola, soy Laura de Madrid. Hola, Laura. Pues la película de la que me arrepiento, ¿sí?, de haber ido a ver, ¿sí?, y de haber pagado la entrada, además de perder un par de horas de mi vida fue la película de Mi gran noche de Álex de la Iglesia, protagonizada por el cantante Rafael. Me decepcionó un montón, me pareció un rollo, y creo que cada uno por separado, haciendo lo que acostumbra, en el estilo que acostumbra, suman más de lo que hicieron en esa peli. Iván desde Madrid. Hola, Iván. Ali, de Will Smith. Fui a verla al cine y la gente que salió antes que yo, ese tiempo que ganó. ¡Qué mala que es! Hola, amigos de Kiss. Soy Lola de Málaga. Hola, Lola. A mí la película que me dejó un poco así tarumba fue El bar de Álex de la Iglesia. Me la vendieron como una película que era así graciosa, divertida y demás. Y es de macabra lo siguiente. Era un muerto, otro muerto y más muertos y vengan muertos. Y la verdad que terminé de verla, pero acabé un poco desesperada. Cuéntanos tu caso. 606-712-658. ¿Qué película te decepcionó o te aburrió soberanamente? Tenemos tiempo hasta las 8. Las 7 en Canarias. ¿Te apuntas? Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. I thought love was only true in fairy tales. Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. I'm a believer. And not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. I saw her face. I said, do you speak my language? Kiki García en Kiss. Pues sí, hasta las 8, las 7 en Canarias, para hacer que las tardes sean más frescas y divertidas. Bueno, y si te acabas de incorporar, que sepas que hoy lo que queremos, como ayer fue el día de los Oscars y demás, día divertido de los Oscars, ¿eh? Hoy queremos que nos cuentes cuál fue aquella película que te decepcionó o te aburrió. Emoji, la película, con qué cara os dejó, ¿eh? Showgirls. Viernes 13, parte 8. Da miedo, pero por lo mala. 606-712-658. 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System, un altavoz portátil con Bluetooth para que escuches Play Kiss a toda castaña. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. And this time I know it's real. The feeling Set on you. Bueno, y ahora tengo una sugerencia para que nos sintamos seguros, ¿eh? Porque fíjate, en el coche que si el cinturón y 8 airbags, en patinete el casco, las rodilleras y las coderas, y en casa, ¿qué? ¿A verlas venir? Pues no, porque en tu casa está tu mundo, tus cosas, y deberías protegerlas. Y la mejor manera para hacerlo, déjame que te haga una sugerencia, es una buena alarma. Y si hablamos de buena alarma, los de Securitas Direct lo tienen muy claro. Anota el teléfono 900-129-129. Llama a Securitas Direct y mañana tus agobios serán otros. Ahora llega Ismael Arranz con toda la información. Esto es Kiss.